pelotera después que me lo comí. Me formó la pelotera y después que me lo comí. Me formó la pelotera. Pagas el coco, caro te va a costar. Me dijo, pagas el coco, caro te va a costar. Pagar el coco y con Rosa me casé.